La rumba que nació en Matanzas, en los barracones y en La Habana se crió. En medio de los solares, en los callejones de los barrios, la rumba es patrimonio nacional. Que llegó la rumba. ¿A dónde están los timbanos que lo están buscando? para que vengan a bailar conmigo mi guaguancó. Que llegó la rumba, con el escoque indiango que dice la gente.